Que se haga fácil despedirte. Que se haga fácil no buscarte más. Como olvidar esas noches de frío, cuando los dos solíamos caminar. Que no me olvide y no me deje. Que no me gusta a mí la soledad. Quizá el tiempo hace que te deje. No sé por dónde empezar. Por ir a buscarte. Si fuiste tú la que ya no quiso. ¿Por dónde buscarte? ¿Será que ya se rompió el hechizo? Que tú sentías por buscarte. ¿Será que ya se rompió el hechizo? Que tú sentías.